Mpambudzila es una divinidad de los caminos, de las encrucijadas, y engloba también la energía de los viajeros, de los pueblos nómades, y también está ligado al conocimiento. A lo largo de los años, la expresión fue sufriendo pequeñas adaptaciones por los cantos practicados en los diferentes lugares de África, entonces empieza a tomar distintas formas de pronunciación, como por ejemplo Bombo Nzila o Pambu Nzira, y de esas variaciones va a surgir el nombre Pombagira, conocido espíritu en el candomblé brasileño. Sin embargo, hay que especificar que Mpambu Nzila y Pombagira no son la misma deidad, o divinidad más bien. Sin embargo, tienen alguna relación. Bueno, las encrucijadas, los viajes, el nomadismo, el camino hacia el conocimiento es parte del camino de los documentalistas y las documentalistas independientes, y desde esa perspectiva y con un enfoque afrocentrado surge el nombre Bombosila como una encrucijada de documentarios, de historias, de viajeros y de comunidades que se sientan en la misión de compartir el conocimiento. Que disfruten de esta plataforma de encuentros y que sigan compartiendo con nosotras y nosotros los caminos y las encrucijadas del conocimiento. Encontrémonos en bombosila.com. Gustos, sabores y aromas. Una receta cada semana. Hemos oído en la radio, en la televisión, tal vez en alguna revista o libro, que para no enfermarnos es muy importante fortalecer el sistema inmunológico. Pero en realidad, ¿qué quiere decir fortalecer el sistema inmunológico? El organismo, a través de su sistema inmune, protege al cuerpo de gérmenes y microorganismos. Por eso es importante reforzarlo. Lo primero es el ejercicio. Hacer ejercicio es muy importante, entre 30 a 60 minutos todos los días. Eso ayuda a mejorar la inmunidad. Manejar el estrés y la ansiedad. Esto es muy importante. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la risa, del placer, del goce. Dormir suficiente, entre 7 a 8 horas todas las noches. Y suplir con vitaminas y minerales. Esto es muy importante para quienes vivimos en Chiloé, porque la vitamina D proviene de los rayos del sol. Y como sabemos, pasamos inviernos muy prolongados, por lo que es importante poder suplir esa falta de sol con algunos suplementos que venden en farmacias y otros lugares. Es importante pensar en las vitaminas C, la D, la B12, el zinc y el hierro. También el magnesio es muy importante. Y bueno, otros tipos de minerales. En la receta de hoy vamos a hablar de la alimentación saludable y equilibrada como una forma muy eficiente de subir y de estabilizar un sistema inmune fortalecido y sano. Como la semana pasada que estuvimos viendo probióticos que ayudan a desarrollar bacterias buenas en el intestino, lo que estimula el sistema inmune y fomenta un intestino y una digestión saludable, como el chucrut, que fue la receta, los yogures, que son probióticos, y otros fermentados, en esta oportunidad estaremos hablando de 4 maneras distintas de consumir nutrientes necesarios para fortalecer el sistema inmunológico. Es el caso de 4 batidos deliciosos. El primer batido se trata del famoso jugo de naranja, pomelo y frutilla. Los cítricos son ricos en vitamina C, cuya función es fortalecer el sistema inmunológico. Ingredientes para un vaso: una naranja, un pomelo, una taza de frutillas. Simplemente lavar bien las frutas y cortarlas en pedazos. Colocarlos en la licuadora o juguera. Tomar ese vaso en la mañana es indispensable. La segunda receta es el batido o jugo de zanahoria, manzana y pera. Rico en vitaminas B6, C, A y beta carotenos, ayuda a reforzar las defensas y contribuye a la regeneración de las células. Los ingredientes para un vaso son una zanahoria, una manzana y una pera. Simplemente lavar y pelar los ingredientes, procesarlos y beberlos inmediatamente. La tercera receta se trata de nuestra querida beterraga. Esta bebida es altamente hidratante, ideal para tomar después de realizar actividad física. Los ingredientes son, para una jarra, un litro de agua, dos beterragas, dos cucharas de jengibre, y el procedimiento es muy fácil: lavar las beterragas, procesarlas crudas y mezclar con agua. Beber al instante. El último batido o jugo para esta semana es el famoso jugo de naranja, zanahoria y jengibre. El jengibre ayuda al cuerpo a combatir la artrosis y problemas con la digestión. La zanahoria es rica en vitamina A y en carotenos. Ingredientes para 4 vasos: 2 zanahorias medianas, 6 naranjas y un pedazo de jengibre pelado. El procedimiento, muy fácil: pelar los ingredientes y procesarlos. Beber todos estos batidos o jugos muy temprano en la mañana para reforzar las defensas y el sistema inmunológico. ¡Hasta la próxima! Bueno, ahora con esa receta estamos todos preparados para cuidarnos anti-COVID con el sistema inmunológico, sí, pero a full. A full. Así que a repetirlo, yo creo, es como para hacerlo... No, uno lo puede tomar todos los días, todos yo los creo. Días. Sí, y ahora que es primavera, exquisito, porque se nos acercan las frutas, claro. Comienza una nueva época del año en que podemos consumir más frutas frescas. Me encanta, yo echo mucho de menos eso en el invierno, sí. Se me hace como largo. Sí. Y eso que congelo algunas frutitas frescas, pero no es lo mismo. Hoy ya hemos llegado al fin del programa, estamos súper dichosas de poder continuar estos programas los domingos. Les queremos agradecer la presencia. Sí, la escucha. Ojalá sí. Que les haya quedado muy rico el almuerzo. Sí, qué ganas de escucharles. Ya vamos a ir contándoles que vamos a abrir una página en Facebook para que nos dejen todos sus comentarios. Pero antes de despedirnos, les queremos recordar a quienes lo sepan y contar a quienes no lo saben que en un ratito más, a las 17 horas, la Asamblea Cívica de Dalcahue va a ser una caravana por el apruebo. Así que si escuchan cacerolazos, algunos bocinazos, salgan a hacer la fiesta. Claro, a apoyar la causa. Horas. ¿Es caminando? No, o es no, en auto. Es en auto, sí, muy así bien. Así que estamos todos protegidos. Si claro. Se quieren sumar, agarran el auto y se van en esa caravana. Y si no, desde la ventana también, si tienen sí, la suerte. Con la de que estén, claro, súper. Maravilloso volver a escuchar esos sonidos. Sí, es como la ciudadanía viva. Y sí. que sea alegre, que sea una fiesta. Es totalmente una fiesta. Así que ojalá que participen a las 17 horas y que tengan una muy bonita semana. Nos vemos el próximo domingo. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Temblor de primavera, palomita. Un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes, paloma. En tu cuerpo quiero hundirme. Hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, morirá, morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Vuélvete mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, ay, paloma, ay, ay, paloma.